Bueno, ante todo, queremos hacer una denuncia política y responsabilizamos al gobierno de Barrio Nuevo de estos hechos, un gobierno que no ha escatimado en usar estas tropas de choque, que han ejercido fuerza física con nuestros compañeros y está ya cundiendo el terror como una forma de advertencia ante una crisis económica que ya golpea a la provincia con tarifazos, con despidos en Zapla, con la demanda de falta de tierra y techo que tienen los más carenciados en los barrios como ayer Islas Malvinas o en Campo Verde, donde también fueron reprimidos por la policía, en una provincia con crisis fiscal que ya está demorando los pagos de los trabajadores estatales. El gobierno ha salido ayer a hacer su advertencia lisa y llanamente para toda la población jujeña, que cuando quiera salir a protestar van a cundir el terror y el temor en las calles, no solo con la represión policial, sino con estos grupos de choque. Nosotros hacemos responsables de la integridad física y exigimos garantía al gobierno de Barrio Nuevo. No es posible, señor Barrio Nuevo, que nuestros compañeros no puedan ir a hacer una denuncia por el terror que tienen de su seguridad, de su familia. Entonces, esta provincia está llena de impunidad. ¿Dónde están los crímenes irresueltos que no, hasta el día de hoy no hay respuesta de Zambrano? ¿Dónde están los atropellos, los secuestros de tantos niños y jóvenes acá en la provincia? Denunciamos y hacemos responsables de esta situación de impunidad, de inseguridad que reina en la provincia. Por eso nuestras organizaciones no solamente se lamen las heridas y dicen que hemos salido a hacer un pedido reivindicativo, hemos salido a reclamarle al gobierno que use los dineros que son para la prevención del dengue, que en primavera, porque aún no se fue el calor, se va a recrudecer esta epidemia. Entonces le estamos exigiendo contención social, contención sanitaria, le estamos exigiendo capacitaciones para nuestros jóvenes, nuestros niños que están agobiados por el paco, la delincuencia y cuánta otra descomposición de la crisis y la pobreza que hay en nuestros barrios. Por eso hoy vamos a seguir en esta medida de fuerza, llamamos a todas las organizaciones sociales, independientes, sindicales, que se pronuncien en solidaridad con esta situación que ya se va a transformar en insostenible en la provincia, porque, insisto, la crisis que se desenvuelve se va a profundizar antes y después de estas elecciones.